La mar en coche, entendemos de fracasos. Juan, no me asustes más, por favor. Menos 5 minutos antes de llegar. Una jodita para arrancar la semana, lunes, con otra cara. Es diciembre casi. ¿Me asustas así? Sí. No importa, estás acá. Lunes de política internacional, lunes de Juan. Juan, ¿cómo estás? Bien, tomé la decisión de arrancar esta semana complicada, dura, picada, con buena cara, así que bien. Y de ropa también. Y de ropa, claro, me puse una camisa para estar acorde a la ocasión. Se puede ver en las redes sociales, que ya lo subimos, Mariscoche 887, y en los tuyos, que son Juan Elman. Juan Elman, sí. Todo sin guioncito. No, en Twitter tengo es Juan-Elman, en Instagram es Juan Elman, todo junto. Todo junto. Y sin H, porque Elman no tiene H. No. Estamos a días de lo que será la cumbre de líderes del G20, viernes y sábado, con una ciudad que va a estar militarizada, con una ciudad que no puede organizar un superclásico en 2 fechas. Así que, ¿qué nos espera para este viernes y sábado en cuanto al G20? A ver, a nivel seguridad no lo sabemos. Realmente, digamos, ahora vamos a charlar un poco también de lo que fue el G20 anterior, para tener al menos un marco de referencia. Pero sí, por supuesto, digamos, los acontecimientos que ya conocemos bastante y hemos discutido, me parece, de más de este fin de semana, hacen una pregunta obligada, que es qué va a pasar con el operativo de seguridad a cargo de Nación en estos días, digamos, de caos en la Ciudad de Buenos Aires. Digo, yo no me quiero meter a discutir lo que dijo Bullrich y demás, sí mencionar, por ejemplo, que esto, por supuesto, llegó... Porque después tenés te vas con ella y te filmás, claro, quemando droga. No, claro, no. Con Pato Bullrich tengo una relación, te diría, casi íntima, pero no, es una broma. Ahora bien, digo, ¿qué...? Lo único que vamos a decir de esto, al menos para plantearlo en términos de seguridad, es que esto llegó a las cancillerías. De hecho, hoy, por ejemplo, Bloomberg habla del acontecimiento del fin de semana como algo para tener en cuenta. La pregunta es si Buenos Aires está preparada. ¿Is Buenos Aires ready? Preguntaban hoy en Bloomberg para, digamos, tener una cumbre de líderes de G20 como la que va a ser, la que va a arrancar esta semana y que va a tener como, el viernes y el sábado va a tener como los 2 días, digamos, de esplendor. Ahora bien, me gustaría charlar un poco, discutir cuáles son los desafíos, digamos, cómo llegan las potencias a este G20 y también cuál es el significado de este G20 en este momento, ¿no? En primer lugar, yo creo, digamos, yo destacaría al G20 como marco, digamos, para discutir y de encuentro entre líderes mundiales. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no le tengo muchísimas fichas, diría muy pocas, a lo que va a ser la discusión multilateral. Es decir, estrictamente lo que se discuta y decida, si es que hay consenso, en estos 2 días de cumbre. Ahora bien, el G20 lo que está permitiendo, lo que va a permitir, va a ser el encuentro, ya sea bilateral, digamos, o entre diferentes mandatarios, para resolver temas que hoy son urgentes. En primer lugar está la cuestión comercial, es decir, el G20 va a tener como principal evento la reunión entre Estados Unidos y China para ver si se llega a algún tipo de acuerdo comercial o, y esto lo dijo Trump, si van a venir nuevas sanciones, ¿no? Trump dijo que si no hay acuerdo, si estos días de discusión no tienen alguna resolución que pueda calmar un poco la escalada comercial, Estados Unidos va a volver a aplicar sanciones a China, ¿no? Y por supuesto podríamos esperar también una respuesta, digamos, una escalada que más o menos viene siendo tal hace un par de meses. Creo que la importancia del G20 radica ahí, ¿no? Acá yo más o menos en las columnas que he tenido para hablar de los eventos multilaterales, digo, mismo nosotros hemos estado presentes, digamos, transmitiendo en la reunión de economía, el G20 allá en marzo, decíamos, bueno, en un mundo de G0, es decir, un mundo en donde ninguna potencia tiene la capacidad o el interés para imponer sus propias reglas, ¿no? Hay una especie de, digamos, de empate, o al menos un sistema que no tiene reglas claras, ¿no? Donde lo que prima es el desorden, ¿no? El desorden global, el desorden mundial. Hoy ya suenan como un tipo de verdad de perogrullo, pero esto lo hemos comentado ya hace un par de meses, y entonces decíamos, bueno, un G20 tiene validez, tiene importancia en el mundo de hoy. Bueno, no. Ahora, no confundamos eso con la importancia que pueden tener las reuniones bilaterales que se dan en un marco, y es, por supuesto, esta cumbre. ¿Se entiende? Sí, en una reunión entre Trump y presidente de China, por ejemplo, en un territorio neutral como es Argentina. Y claro, digo, yo mencionaba el tema de Estados Unidos y China, ahora vamos a entrar más en detalle, pero tenemos un montón de cuestiones también, ¿no? Digamos, venimos ya en un par de semanas de discusión con lo que es Turquía, Arabia Saudita, digo, la muerte de Khashoggi, ahí por supuesto Estados Unidos juega un rol importante, van a estar México, Canadá y Estados Unidos firmando la revisión del NAFTA, digamos, que se aprobó hace un par de semanas. Esta semana vamos a ver en qué queda la escalada militar que se inició ayer entre Ucrania y Rusia, ¿no? Recordemos, en la península de Crimea hubo un bloqueo ruso a tres barcos ucranianos. Veremos en qué queda eso. Digo, en el mismo día de ayer, Trump arremetió contra la Unión Europea por no invertir en defensa. Digo, tenemos un montón de temas que en esta reunión van a ser abordados quizás por fuera, como decía, de la discusión multilateral. Eso lo vuelve un evento de importancia y nos preguntamos, digamos, ¿el mundo está interesado en esto? ¿Está discutiendo esto? Sí, ¿no? Digo, está discutiendo esto como cita, como marco. Y creo que ahí está la importancia. Una pregunta más, que es Argentina, ¿no? Digamos, ¿cómo le sirve a Argentina esto? O si le sirve. Ahora quiero mencionar una cosa. Los tres ejes, digamos, de la discusión formal que planteó Argentina aproximadamente un año atrás, digamos, son estos, ¿no? La infraestructura para el desarrollo, el futuro del trabajo y la seguridad alimentaria. Quizás, teniendo en cuenta las características argentinas y cómo viene perfilando la discusión Mauricio Macri, Argentina tiene al menos algo para ofrecer solo en uno de los tópicos, ¿no? Que es el de seguridad alimentaria, digamos, Argentina como productor de alimentos. Después, en las otras dos, no parecería tener algo para influir o que pueda realmente ser aprovechado para la Argentina. Ahora, la discusión mayor es cómo Argentina puede aprovechar la organización de un evento de tal magnitud y una magnitud importante. Bueno, yo lo que decía era, digamos, si vos estás planteando una política diplomática, de soft power, como se lo quiera llamar, para proyectar cierta imagen al mundo, este evento es una ocasión inmejorable. Digo, hay pocos eventos en los que uno pueda realmente proyectar una imagen acorde a una cierta política de diplomacia. Y decir, bueno, vamos para allá, vamos a apostar a mostrar cierta imagen. Bueno, digo, esto también sucede con Olimpiadas, con Mundiales. Digo, hay pocos eventos. Este evento es una ocasión inmejorable. ¿Cuál es el problema? Digamos, es que Argentina ha perdido, digamos, mucha autonomía en relación a su política exterior y a su diplomacia en sí. ¿Por qué? Bueno, porque está atado materialmente a ciertos acuerdos que ya conocemos y que hacen que la búsqueda de otro tipo de alianzas sea muy improbable. Digamos, Argentina tiene que seguir confiando en Estados Unidos, tiene que seguir confiando, bueno, en China también, por una cuestión también casi estructural de su economía, pero hoy por hoy, tan limitado como está, no va a poder aprovechar eso para decir, bueno, estamos proyectando cierta imagen, estamos llevando a cabo cierta política de soft power, lo que sea, y que pueda ser aprovechada. Bueno, hoy me parece que estamos dudando un poco más. Hace un año y medio quizás la respuesta hubiese sido otra. De todas formas, yo creo que el evento va a ser positivo, va a ser exitoso, si de algún modo la cuestión de seguridad se cumple. Digo esto porque en Hamburgo el año pasado, en Alemania, terminó con muchísimos problemas de seguridad. Una parte de la ciudad estuvo prendida a fuego, digo, hubo incendios, hubo una represión brutal, hubo muchísima presencia en las calles y eso terminó opacando un poco la discusión. De hecho, hoy cuando se recuerda a Hamburgo se habla de eso. Así que si Argentina puede de algún modo reducir, digamos, ese riesgo, creo que ya de por sí sería algo a destacar. Y bueno, por supuesto, si se logra algún tipo de acuerdo o algún tipo de avance en las reuniones bilaterales, bueno, va a quedar el G20 como marco que organizó Argentina. Así que en ese sentido va a ser positivo. El tema de la discusión y el documento consensuado. Bueno, como decíamos, hoy los consensos son cada vez más difíciles de obtener, así que si hay un documento, va a ser un documento muy banal, con un lenguaje muy laxo en el que todos puedan estar de acuerdo, no va a tener ningún avance sustancial en alguna problemática global, ¿no? Hoy ya cada vez hay más obstáculos. Antes en Hamburgo era Estados Unidos, ahora tenemos Estados Unidos y tenemos a Italia, con un gobierno también bastante reacio a aceptar las reglas de la comunidad, digamos, internacional liberal. Entonces, Digamos, yo no pondría fichas ahí en el tema del documento y demás. Ahora sí, bueno, ¿cómo llegan los diferentes países? Ya hablé un poco de Argentina y lo que va a buscar. Uno va a buscar que se produzca algo en materia de consenso, quizás a nivel más bilateral, digo, entre Estados Unidos y China, también pensando en la Unión Europea. Ya hablamos de esto de si sirve o no. Digamos, ahí creo que también hay que ver cómo se termina dando después, digamos, del evento. Eso es un buen momento para charlarlo. Estados Unidos, bien, en primer lugar, Trump está poniendo fichas en la discusión con China. Si ustedes más o menos vienen siguiendo lo que fue la escalada comercial, siempre estuvo la idea de que a fin de año Trump y Xi Jinping se iban a juntar, con lo cual hubo ahí una puja de decir, bueno, a ver, China en las últimas semanas redobló un poco la fuerza, empezó a usar un lenguaje más duro para con Estados Unidos. Estados Unidos, de la mano de su vicepresidente Pence, también arremetió contra China, digamos, pero esto teniendo en cuenta que se iban a juntar. Así que hay muchísimas fichas de Estados Unidos también para ver cómo puede avanzar y cómo puede Trump anotarse quizás un éxito en algún tipo de negociación con China. Él, de todas formas, ya amenazó que tiene lista los más de 200 billones de dólares para aplicar en modo de tarifas a China si no consigue ningún acuerdo. Bien, con Putin, ahí hay otra reunión, ¿no? Estados Unidos y Rusia, en un momento en el que hay muchísimas cosas para discutir a modo de seguridad y a modo de otro tipo, digamos, de eventos. Ahí sí la cuestión de Medio Oriente quizás va a volver a estar sobre la mesa. Recordemos, hoy se está discutiendo, digamos, Siria sigue discutiendo, se está discutiendo también la guerra de Yemen, ¿no? Con Arabia Saudita como otro actor. Y, por supuesto, sigue este escándalo o está el Khashoggi Gate, ¿no? Digamos, esta discusión por la muerte del periodista Khashoggi a manos de Arabia Saudita con el otro actor que es Turquía. Así que con Putin también va a haber cosas para discutir, pero además, digamos, es importante porque cuando se juntan líderes que tienen muchísima injerencia en varios conflictos políticos, económicos, digamos, la cuestión de diálogo y demás nunca viene de más. También hay fichas ahí y yo agregaría, digamos, un tercer punto que es la discusión con la Unión Europea, ¿no? Ayer veíamos cómo Trump denunciaba, insisto, el tema de defensa, ¿no? Y eso también tiene que ver con la OTAN. Y incluso dijo, bueno, si quieren crear un ejército europeo, como había propuesto Macron, me parece bien, pero tengan en cuenta que, digamos, Estados Unidos no lo va a defender. Y además, digamos, ustedes podían haber aumentado el presupuesto en defensa y estábamos todos contentos, ¿no? Pero, digamos, eso va a estar ahí y creo que va a poder, podemos esperar algún tipo, digamos, de ofensiva o algún tipo de reclamo por parte de la Unión Europea, que va a estar representada indudablemente por este tándem de Merkel y Macron. Yo creo que acá Italia y España no van a participar. Digo, claramente la idea es que la Unión Europea lleve, digamos, cualquier tipo de reclamo, sugerencia, a modo, digamos, de esta doble, este tándem de Merkel por Alemania y Macron por Francia. Sí, quizás mencionar el tema también económico de los impuestos, las tarifas al acero y aluminio, que se discutieron bastante esta semana en Europa, ¿no? Recordemos también que Francia y Alemania se están reuniendo para relanzar el concepto de integración europea, teniendo en cuenta el impacto en la industria, por ejemplo, automotriz, con las tarifas que está llevando a cabo Estados Unidos. Así que va a ser importante quizás también esta tercera discusión entre la Unión Europea, o digamos, entre Francia y Alemania, con Estados Unidos. Diría, bueno, China, decíamos, bueno, también le tiene muchas fichas con el encuentro de Estados Unidos. Después, por supuesto, hay reuniones bilaterales, qué sé yo, digamos, China-Brasil, China-Alemania, Turquía, con Argentina, con Rusia, eso está con Indonesia, por supuesto van a estar. Estamos mencionando las problemáticas quizás más importantes, ¿no? El tema de Rusia, ¿no? Ahí sí, bueno, yo mencionaba esta semana el tema con Ucrania. Eso me parece que vamos a ver también cómo se da la discusión, teniendo en cuenta si hay un tipo de avance en estos días, digamos, de previos al G20. También hay una discusión pendiente con la Unión Europea. Digo, en este caso, Lo de Ucrania también está presente, pero es en sí ya una disputa que viene muy presente, muy patente después de la anexión de Crimea. Digo, es un reclamo que la Unión Europea le sigue haciendo a Rusia en el tema de la anexión de Crimea, así que creo que va a haber una discusión ahí, también pensando en Medio Oriente, sobre todo con Francia. Eso me parece que va a estar sobre la mesa. Y bueno, después van a aprovechar para juntarse con China, Arabia Saudita, Turquía. Digo, esta idea de aprovechar y seguir conversando para delinear lo que van a ser los próximos años, digamos. Del gobierno de Putin, que además, hay que decirlo, está en una encrucijada muy, muy importante a nivel doméstico, digamos. Putin está empezando, como sucedió antes de Crimea, digo, está empezando a tener ciertos rechazos, ¿no? Sobre todo lo que es la reforma previsional, digamos. Tuvo ya cierto rechazo de la ciudadanía rusa, que si bien lo sigue apoyando en su gran mayoría, está empezando a tener ciertas manifestaciones de rechazo. Con lo cual, me parece que estamos en un momento donde Rusia va a relanzar de algún modo algún tipo de ofensiva o algo a nivel exterior. Una de las claves lecturas ayer del conflicto con Ucrania, que vamos a seguir discutiendo, era eso, era decir, bueno, está aprovechando de vuelta para relanzar algún tipo de conflicto con un país vecino, con otro país, para ocultar o para desviar la mirada de lo que sucede al interior. Así que ojo con Rusia y todo lo que se pueda generar a nivel bilateral. El tema de Alemania, ¿no? ¿Cómo llega Merkel? Bueno, Merkel hace un par de semanas anunció que va a renunciar a la a las elecciones internas de su partido, que van a ser en diciembre. Es decir, si todo sale, digamos, como lo esperado, en 2021 Merkel se baja, no va a renovar mandato. Esto en el caso de que aguante la legislatura alemana hasta el 2021, no lo sabemos todavía, así que podemos decir que Merkel, sobre todo después de dos elecciones regionales con bastante rechazo, digamos, de los votantes, llega con la necesidad de mostrar fortaleza, ¿no? Yo creo que esa es una de las claves para Alemania en este G20. Bueno, después está lo que es este tándem con Macron, que ya mencionábamos, la discusión con Estados Unidos, que va a estar presente, y la discusión con Rusia, principalmente. Después, Reino Unido, ¿no? Esto me parece importante. ¿Por qué? Bueno, porque Reino Unido este fin de semana se anotó una victoria importante de cara a aprobar el plan de Theresa May para salir de la Unión Europea. Recordemos, los mandatarios, los jefes de Estado europeo, perdón, aprobaron el proyecto de May. Ahora viene la parte difícil, que es lograr que el Parlamento, digamos, tanto los rebeldes, Tories, los conservadores, como el Partido Laborista, aprueben su proyecto de Brexit. Con lo cual, esta idea de mostrar fortaleza también va a estar presente en un gobierno de Theresa May que parece débil, digamos, teniendo en cuenta todas las renuncias que tuvo y todo lo que se estuvo desgastando con el proyecto, el plan de Brexit. Y también hay algo para discutir con Rusia. Ustedes, si vienen siguiendo lo que fue hace un par de meses, este escándalo por el envenenamiento de un agente Skripal, ¿no? Ciudadano británico. Todo esto supongo que va a estar en discusión. Digo, tampoco es algo urgente, pero en estas cosas suelen aparecer. Yo con Francia diría, con Macron, algo similar a lo que va a ser Alemania. Digo, Macron está muy cuestionado hacia adentro, tiene una popularidad que está por el suelo. Si algunos se enteraron, en el mismo día del Superclásico hubo incidentes en París, digo, a partir de un aumento de nafta. Está empezando a tener muchísima movilización en las calles. Digo, esto estuvo de su gobierno, pero esto se está, desde el principio de gobierno, pero esto se está empezando a profundizar. Así que la idea de buscar también cierto tipo de fortaleza y conseguir algún tipo de consenso o acuerdo. Sí, en Francia está pasando lo de los chalecos amarillos, que no saben a quién corresponde, a qué partido político corresponden. Hablan de pequeños burgueses o de gente que se estuvo quedando, que fue desplazada por las políticas económicas. También, ¿qué va a pasar con Turquía? Otro país que está siendo acusado especialmente por estar involucrado en el asesinato del periodista. Yo creo que Turquía llega con, digamos, para Turquía esta cumbre es importante. Es importante porque, digamos, por supuesto tenemos el conflicto con Khashoggi, pero, digamos, Erdogan hacia afuera llega con muchísima debilidad, sobre todo con lo que tiene que ver el conflicto económico, digamos, el aprieto que le ha suscitado en parte Estados Unidos, pero también su propia economía. Y creo que hay algo interesante que es, bueno, Turquía se va a juntar con Estados Unidos, vamos a ver qué sucede para que haya algún tipo de resolución entre Turquía y Arabia Saudita con respecto al asesinato de Khashoggi, tiene que participar de algún modo Estados Unidos, con lo cual la reunión con Estados Unidos va a ser importantísima, también va a ser importante discutir algún tipo de aflojamiento de Estados Unidos con respecto a las sanciones económicas. Yo creo que eso va a estar sobre la mesa. Erdogan necesita de algún tipo de apoyo, algún tipo de consenso para salir un poco, ya está saliendo, pero digamos, salir digamos, en este quilombo que está metido. Y sí, quizás para más adelante pensar el tema de si Turquía empieza a buscar otro tipo de socios, ¿no? Digamos, si Turquía, que hoy está quizás más atado a los intereses o a las relaciones con lo que es Occidente, ¿no? Bueno, si empieza a relanzar más a mediano o a largo plazo algún tipo de alianzas con, qué sé yo, con China, con Rusia, con Irán, bueno, creo que esta cumbre es una buena ocasión para juntarse y avanzar en algún tipo, digamos, de políticas. Brasil y México. ¿Por qué los pongo juntas? Bueno, por una cuestión que me parece que es básica y primordial, que es que el 1 de diciembre en México va a asumir Andrés Manuel López Obrador, AMLO, el presidente electo de México, y exactamente un mes después está programada la asunción de Jair Bolsonaro en Brasil, con lo cual tanto Enrique Peña Nieto como Michelle Temer se están despidiendo de lo que es la comunidad internacional. Por supuesto va a haber bilaterales y demás, pero todo esto está sujeto a cambios, porque además el fenómeno político que representa AMLO en México y Bolsonaro en Brasil son de tal magnitud que podemos esperar, y creo que vamos a tener algún tipo de cambio en política exterior, sobre todo en Bolsonaro. En el caso de México, como decía, se va a firmar, se va a ratificar este acuerdo del NAFTA, esta revisión del NAFTA entre Estados Unidos, México y Canadá. Yo creo que ahí esto es algo importante. AMLO está de acuerdo, respaldó esta revisión del tratado. Yo creo que eso es lo más importante para México hoy acá, que va a tener la despedida de Peña Nieto y que además va a tener una visita más corta, como va a ser la de Estados Unidos probablemente, porque van a viajar a la asunción de López Obrador. Y por último nos queda Arabia Saudita. ¿Qué se puede esperar? ¿Va a venir el príncipe, que ya dijo que iba a venir? Sí. Algo que no mencionamos es que en un momento se hablaba de que quizás Erdogan se iba a juntar con Mohammed bin Salman, de que van a tener una bilateral. Por ahora parece que eso está descartado. Todavía no sabemos qué va a ocurrir. Puede suceder, digamos, en lo espontáneo de lo que es una cumbre así. Por lo pronto no parecería que se van a juntar. Sí, por supuesto, va a estar Estados Unidos reuniéndose con estos dos actores. En el caso de Arabia Saudita, la importancia quizás más importante... La importancia está en la reunión con Estados Unidos. Uno de los temas importantes a nivel geopolítico hoy es qué sucede con Yemen, ¿no? La guerra civil en Yemen, en la que por supuesto tienen injerencia Estados Unidos, los Emiratos Árabes, Reino Unido, Arabia Saudita sobre todo, Irán y demás. Este es un tema que va a ser importante. En las semanas posteriores a lo que fue el escándalo de Khashoggi, Estados Unidos, vía su vicepresidente Pence, anunció que quizás podía, que quería terminar con la guerra en Yemen. Creo que esto va a estar en discusión, esto va a ser importante para Arabia Saudita, ver cuál es el futuro de la disputa en Yemen, que es una guerra que está literalmente matando de hambre a los ciudadanos y en la que, por supuesto, como decía, hay muchísimos intereses detrás, y tiene que ver también con la disputa en Medio Oriente, en definitiva entre Irán y Arabia Saudita. Nos estamos quedando sin tiempo, Juan. Estaremos pendientes de lo que pase el viernes y el sábado, también con la movida anti-G20, con la confluencia anti-G20. Mencionar eso, así como tenemos la cumbre del G20, también tenemos esta llamada a movilizar durante la semana. La marcha más importante anti-G20 va a ser el 30 de noviembre, el viernes. los que quieran y las que quieran tener más información sobre eso se pueden acercar a la Plaza de los Congresos el 29. Va a haber varios stands explicando la postura, también explicando los reclamos más puntuales, digo, los reclamos de los feminismos, los reclamos de medio ambiente. Y los que quieran se pueden acercar ahí. Y pueden escuchar la nota que hicimos el miércoles pasado con integrantes de la confluencia No al G20, donde denuncian espionaje, entre otras cosas. Juan, nos escuchamos, nos vemos el lunes que viene. El lunes que viene analizamos todo lo que va a dejar esta semana.